salida entre paredes y sol, princesa de un cuento de amor. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos que estás del otro lado escuchando FM Riachuelo? Nosotras acá desde la mesa de la radio, haciendo este que va a ser el último programa. ¿Sabes por qué? Porque estamos en diciembre, está terminando el ciclo lectivo. Y claro, nosotros trabajamos con chicas y chicos estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y te mostramos acá en Hora Libre este espacio que tenemos para mostrarte qué están trabajando junto a sus docentes, junto a nuestros compañeros del programa REC, que tratamos de hacer de los talleres de radio un espacio pedagógico en el cual, bueno, uno pueda trabajar de una manera creativa todo aquello que tiene que trabajar, esos contenidos que a veces se transforman, mejor dicho, que siempre se transforman en un contenido radiofónico para que vos los escuches a través de FM Riachuelo, a través de este programa que se llama Hora Libre. Así que bueno, con nuestra creatividad, con todo lo que hemos hecho, comenzamos este programa y te voy a contar qué tenemos a lo largo de esta hora. O mejor dicho, primero me voy a presentar, ¿no? Voy a presentar a quienes me acompañan en el piso. Está Ludmila Galeano, que es nuestra operadora. Analia Spauso, que está en la producción de este programa. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y ahora sí, porque si no me olvido de presentarnos y no sabés quién está hablando de este lado. Voy a presentarte a quienes van a tomar la palabra en esta hora, que son los chicos y las chicas de la escuela número 7 del Distrito Escolar 11. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama Teniente Manuel Félix Origone, es el curso, el grado séptimo A, y trabajó con ellas y con ellos nuestra compañera Paula Salvochea. Así que le estoy mandando un beso desde acá, porque dentro de un ratito vas a escuchar a los chicos y a las chicas en vivo y en directo. Por otro lado, te cuento que Paula trabajó con la docente del grado, que es Miriam Cáceres, y quiero mandarle un saludo muy grande a la directora de la escuela, que se llama Paula Brutomeso. ¿Y por qué a la directora? Porque, es, como siempre digo, el directivo es quien nos abre las puertas, quien cree en este proyecto de hacer taller de radio con los contenidos que están planificados para que los chicos y las chicas trabajen. Entonces, mientras estamos preparando el Meet para conectarnos con ellas y con ellos, te cuento que ellos trabajaron el género policial, ¿sí? El género policial es un género que a los chicos y a las chicas les gusta mucho porque trae algo de intriga, algo para pensar. Así que ellas y ellos trabajaron este género desde lo que seguramente es práctica del lenguaje. Vamos a tener grabaciones de cuentos que bueno, reescribieron de alguna manera. Por otro lado, tenemos también a ellos y a ellas que nos van a contar dónde están y en qué espacio pudieron trabajar. Así que bueno, entre tanto, vamos a ir conectándonos con los chicos y las chicas. Este séptimo grado A de la escuela 7 del Distrito Escolar 11. Vamos a subir un poquito la cortina, así nos vamos conectando con ellas y con ellos. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical, viviendo como un perro, comiendo la basura de un bar. Y me dijeron, baila y baila sin parar, tu vida es una historia triste. Baila y baila sin parar, te tienes que reír. Yo bailo y bailo sin parar, mi vida es una historia triste. Bailo y bailo sin parar, me tengo que reír. villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Y bueno, estamos acá en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de este séptimo grado de la escuela Teniente Félix Origone. Ahora los quiero escuchar a ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, a ver quién quiere hablar y quiere presentar a la escuela. Perfecto. ¿Nombre? No se te estaría escuchando, tenés que hablar más fuerte. Oh, Paulita, que está aquí, está ahí, que chequee que funcione el micrófono. No se estaría escuchando. Bueno, estamos con los chicos y las chicas, vamos a ver si nos podemos contactar, a ver si ellas y ellos pueden contarnos que estuvieron trabajando, como lo hicieron, con Paula, con su docente, trabajaron el género policial. Así que yo ahora querría que se presenten, vamos a hacer una prueba más, a ver si los chicos y las chicas nos pueden saludar. A ver, dale, comentame, ¿cómo te llamas? Háblame algo. No estaríamos escuchando. Están en el espacio de jornada extendida, me parece. Están en un lugar que prepararon para hacer este meet con nosotros. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque hacen así con la cabeza. Tendríamos que hablar, porque esto es radio y si no, la gente no entiende que nos están hablando o que están respondiendo. Ahora se solucionó el problema, ¿me podéis hablar? Bueno, me parece que vamos a levantar un poquito la cortina para ver si solucionamos este problema técnico.

Bueno, y ahí estábamos escuchando un audio que es La falsa identidad. ¿Alguien me quiere contar de que esté allá en del otro lado? ¿Por qué la falsa identidad? La falsa identidad. Se trata de un investigador llamado Sheldon Song, ya saben todos, con su compañero Watson, investigan el caso de una mujer que de su marido. Uh-huh. De su marido que está desaparecido, llamado Ángel. Sí. Bueno, Sheldon Song investiga el caso y demuestra que es el novio nunca existió, era su hermano. Ajá. Hicieron y también... Sí, seguí contándome. Bueno, y ahí termina la historia. Ahí termina la historia. Uh-huh. Y debíamos hacer cuentos de finales. Bien. A ver, ustedes... Yo tengo un poquito de eco. Tienen varios dispositivos a través del cual nos están escuchando. Pueden apagar uno, ¿no? Hay uno solo. Bueno, perfecto. Bueno, hay un segundo audio. ¿Que quiénes hicieron el segundo audio? Bueno, nosotros lo escuchamos. Todos. Es la segunda parte. Bien, yo quería saber porque no sabía. Entonces, vamos a escuchar el otro audio que es la segunda parte de la falsa identidad. Watson se quedó releyendo lo que había registrado. Nada le indicaba dónde podía encontrar a Ángel. Mientras Charlotte seguía pensando y fumando su pipa, leyó la descripción del novio publicada en el diario. De 1,86 de estatura, bigote recto y rubio, anteojos oscuros, callado y atento, sufre una permanente debilidad en la voz. En estos datos se había detenido cuando Holmes dijo: Ya está, Watson. Por el momento encargaré vino por carta al hermano de María. Dos días después, Holmes leía la carta que le habían enviado del negocio del señor Sud. El hermano de la señorita Sud vendrá hoy, Watson. Holmes le dio la carta del negocio de vinos y una de las que Ángel había enviado a su novia, pero no esperó a que dijera nada. Observe, la R y la E están muy raras y a la L le pasa algo. Es la misma máquina de escribir. Entonces, Ángel... Nunca existió, mi querido Watson. Por eso era tan callado, para que María no la reconociera. Veremos hoy si el bigote es postizo. Y los lentes oscuros. Elemental, mi querido Watson. Y por eso no quería verla. Simulaba largos viajes. Elemental. No hay duda de que se trata de un impostor. Sí, pero ¿por qué el hermano? ¿Quién otro podría tener un motivo para semejante broma con desaparición incluida? No lo sé, Sherlock. El señor Sud no quiere socios en el negocio que heredó desde el padre. El casamiento de su hermana lo obligaría a compartir las ganancias con un desconocido. Para evitarlo, pensó un desengaño con final abierto. Difícil de reponerse, María nunca sabrá si Ángel volverá. Por lo que dicen las cartas, cualquier mujer de Londres lo esperaría por muchos años. Hoy tendremos a ese sinvergüenza aquí, Watson, en una hora. Bueno, y ahí estamos escuchando el trabajo sobre cuentos policiales, el señor Watson y todo esto que tiene que ver con el policial tradicional. Bien, y los chicos y las chicas estuvieron también haciendo trabajo de escritura, ¿sí? ¿Quién me quiere contar sobre eso? El Simón. Lo que escribimos fue la continuación de eso porque... la directora nos vino a escuchar y dijo que quedó la historia muy abierta. Ajá. Y por eso nos dio al tipo la idea para que continuemos la historia y le pongamos un fin. Uh-huh. O sea, para que no nos quedemos con la duda. Muy bien. ¿Y cómo fue pensar en ese final? Nos tardó casi una semana o dos. Uh-huh. O tres. Pero fue algo difícil porque al primero hasta yo me peleé con el grupo que hice para hacer el cuento, la continuación, pero salió. Ajá. Todo lo hicieron. Sí. En resumen, todo salió mal. Salió bien, pero hicimos el cuento. Sí. Pero estábamos molestos porque teníamos varias ideas. Y no pensamos todos iguales, así que fue como una pelea y por ahí fuimos bien. Algunos solamente pensaban en que ellos van a hacer el cuento, yo no debo hacer nada. Ajá, ¿así tanto fue la pelea? Sí. Ajá, no, porque dijo que no escucha nada. Sí, pero algunos, por no decir nombres, se agarraban y hicieron otras cuentas, como yo también hice con mi amigo Joel, porque estábamos distraídos. Pero al final sí se logró, porque no voy a decir cosas que no pasaron para decirles. Genial, entonces hicieron el trabajo de escritura de un final alternativo porque había quedado muy, muy abierto el final. Así que voy a invitar a los oyentes y a las oyentes a escuchar este final que hicieron ustedes. Sherlock y Watson estaban esperando al hermano de María. ¿Crees que el hermano de María va a presentarse con nosotros? Puede que sí, Sherlock. Sherlock estaba viendo por la ventana con un vaso de vino con la mano mientras Watson revisaba unos documentos del hermano y observó que había nacido el 21 de octubre de 1950, tenía 30 años, su estatura era de 1,86 metros y su nombre era Ethan. De pronto escuchó que tocaban la puerta. Hola, tú debes ser el hermano de María. Sí, soy yo, pero no me gusta que me llamen así. Bueno, como sea que te llames, te habrás enterado que el novio de María desapareció hace unos días. Sí, mi hermana estaba preocupada por Ángel. Y como sabrá, Watson y yo somos un gran equipo descubriendo impostores y crímenes. No entiendo qué me quiere decir. Ya investigamos tus datos y sabemos quién eres. Nuevamente tocaron la puerta. Era María y el comisario. Hola, señor Holmes. Llegamos. Hola, María. Recién hablamos con tu hermano sobre la verdad. Ethan fingió ser Ángel para quedarse con la herencia. María comenzó a llorar por la mentira de su propio hermano y le dio un cachetazo. Eres un maldito. Ya no eres mi hermano. Lo siento mucho, hermana. Arréstalo, por favor. Ya no lo quiero ver más. Bueno, Watson. Otro caso se da por nosotros. Bueno, y ahí escuchábamos esta versión alternativa. ¿Sabes qué? Si no me decían que hubo tanto problema, yo no hubiera pensado que fue complicado hacer un final. Así que me parece que los chicos y las chicas trabajaron muy, muy bien. Y hay otro audio sobre la falsa identidad. ¿Alguien me lo quiere presentar? ¿Están ahí del otro lado? Sí. Sí. Hay otra parte, ¿no? ¿Qué la hizo otro grupo? Sí. ¿Quién la hizo? Mi compañero. A ver, yo tengo que el grupo de Matías Junior, Simón y Santiago, ¿están ahí? Sí. Entonces vamos a escuchar el trabajo de ustedes. Bueno. El tiempo transcurrió muy rápido. El repartidor llegó con el pedido y Peterson lo recibió. Luego de haber entregado la botella a Holmes, se fue. El detective inspeccionó la botella. Estaba seguro de que no habría nada malo en el objeto. ¿Qué podría hacer? Preguntó. De repente una idea vino a su mente. Mentir y dejar un falso reclamo con cualquier idiotez que se le ocurriera. No sonaba tan mal. Sin más que pensar, puso su idea en marcha. Después de haber mandado el reclamo, se puso a tomar un té. Aún debía esperar, y qué mejor forma de hacerlo que disfrutando un delicioso té junto a Watson. Sud se encontraba dudoso, estando en la puerta del trabajo de Sherlock. No sabía si tocar la puerta o no. Tranquilo, Michael, solo debes entrar y darle el reembolso. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Se dijo a sí mismo tratando de no entrar en pánico.

Bueno, y seguimos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Félix Origone, y estamos con los cuentos policiales, y estamos con la falsa identidad, y me parece que queda un audio más que hicieron los chicos y las chicas, ¿es así? Sí. Sí. Sí. A ver, el que está adelante, ¿por qué no me cuenta quién hizo el audio que vamos a escuchar ahora? ¿O lo quieren decir después que lo escuchemos? Después que lo escuchemos. Ok, vamos a escucharlo y después me cuentan. Una hora después, Sherlock estaría fumando su pipa y a su vez leyendo un periódico. Y yo estaba abriendo una botella de vino. Watson fue a abrirle la puerta y lo recibió con un... Buenas noches, señor Alexis, por favor, pase. Buenas noches, señor Watson, y gracias por invitarme. Watson le llevó a su asiento y le preguntó... ¿Quiere un poco de vino? Sí, gracias. ¿Por qué nunca quiso conocer al cuñado de la hermana? Dijo Sherlock. Porque no creo que sea digna para mi hermana. Respondió el señor Alexis. ¿Por qué cree que no es digno? Porque salía mucho del país y no conocíamos dónde vivía. Y así transcurrió la noche, con muchas preguntas, hasta que se cansó y confesó que era el novio. Al final llegó la policía y lo arrestaron. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no quería dar la herencia. Luego de eso, se lo llevaron al juez para encerrarlo. Pasaron 4 semanas para el juicio. Luego de una larga discusión con el juez, llegaron a un acuerdo donde lo soltarían, pero con la condición de que nunca más se entrometa en los asuntos de su hermana. Y así fue como Watson y Sherlock resolvieron un caso más. Bueno, ahora sí, este grupo me va a decir quién hizo el audio que escuchamos recién. Nosotros tres. ¿Nombre? Mejor dicho, éramos 4. Somos Matías, Santiago, Alexis y Alexis. Perfecto. ¿Y ahí hubo peleas para terminar ese final o no? No, mucho. Me parece muy, muy bien. Bueno, estamos transitando lo que serían los cuentos policiales. ¿Ustedes quieren decir algo más sobre el trabajo de ustedes? Estuvo muy bueno el trabajo. Estuvo divertido. Bueno. Aunque no queríamos tantas algunas ideas. Ajá. Bueno, entonces ahí también hubo un poquito de discusión, ¿no? Sí, mucho. Bueno, estamos con los cuentos policiales, recién estábamos sobre la falsa identidad y también los chicos y las chicas que trabajaron el policial, creo que trabajaron otro cuento, un policía solitario, un caso resuelto y la carta anónima. Creo que hay otro grupo por ahí que estuvo trabajando eso, me parece. El grupo 3 está formado por Yamil, por Ruth, por Jackie, por Hanna, por Morena, Joana, Maricel y Keila. Así que vamos a tener como otro broche de oro y vamos a escuchar los cuentos policiales que los chicos y las chicas de séptimo grado A escribieron en grupo. O sea, no es un final, me parece que lo escribieron todo en grupo y si no, ellos y ellas me van a contar. Vamos a escuchar el primero, que es un policía solitario, que es el audio número 6. Un policía solitario. Un día en la oficina le llegó un caso en el que debía investigar por qué había tantos movimientos y ruidos en la casa abandonada. Él tenía una característica diferente a los demás, le gustaba trabajar solo y no hablar con nadie. Este caso se lo habían encargado solo a él por su efectivo trabajo. Él se llamaba Raúl, se había dirigido a la escena del crimen. Cuando llegó a la casa, que estaba abandonada, empezó a investigar. Mientras lo hacía, escuchó unos ruidos. Fue a ver y al darse la vuelta recibió un golpe que era de un ladrón. Ah, ¿qué diablos pasó? ¿Pero quién sos vos? Lo siento, nunca quise robar, pero te pido por favor, déjeme ir, tengo una familia que cuidar. Lo hubieras pensado antes de robar. No quiero que me lleve. En ese momento, el ladrón empezó a correr y el detective lo siguió hasta que llegaron a un lugar sin salida. Ya no tenés a dónde ir. Por favor, déjeme ir, no quiero ir a la cárcel. No te resistas.

Ahora yo quiero saber algo. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer, ambientar ese cuento en la escuela, con la directora, con los maestros? ¿A quién se le ocurrió? Primero, estamos haciendo un cuento policial y cuando ya lo terminamos, la señora dijo que se tiene que tratar de huerta y eso nos complicó mucho. El primero conseguimos hacer la continuación. Después de eso, las profesoras nos propusieron hacer nuestro propio cuento. Ajá. Todos tenían ya un cuento preparado sobre una cosa distinta, pero después tuvieron otra consigna. Tenía que ser relacionado con la huerta de la escuela. Con eso de la huerta de la escuela hubo un problema, porque era difícil relacionar la huerta de la escuela con el cuento. Con un cuento policial, era un poco complicado. Ajá. Si nos hubieran dado la consigna de solo una huerta, hubiera sido más fácil, sinceramente. Uh-huh. Vos sabés que a mí me gusta esto que hicieron, porque las obligó y los obligó a pensar. Y vos sabés que los cuentos policiales, el protagonista, el detective, siempre tiene que pensar mucho. Entonces está buenísimo eso que hicieron, ¿no? Bueno, los chicos y las chicas escribieron un montón y grabaron un montón. Yo no sé qué les habrá gustado más, escribir, grabar, pero quedaron buenísimos estos cuentos. Hay otro más, que es la carta anónima. ¿A quién se le ocurrió la carta anónima? A mí. Está claro, usted, doctora. Es porque, bueno, a mí se me ocurrió en la tarde, en la noche. Uh-huh. Pues, tampoco lo escribí solita porque es que no daban muchas ideas mi equipo y tuve que hacerlo sola con ayuda de mi compañera. Ajá. Que me daba los nombres. Sí. Sí. Bueno. Genial. Vamos a escuchar la carta anónima, a ver de qué se trata esta carta anónima. Y después, si quieren contarme algo más de cómo lo hicieron, me lo cuentan. ¿Dale? Sí, dale. La carta anónima. Una mañana, alrededor de las 9 a.m., la maestra entró al salón de séptimo A, diciendo: Chicos, ¿saben quién arrancó las flores y vegetales de la huerta? Todos los alumnos se negaron a haberlo hecho, pero una alumna llamada Millie se ofreció a buscar quién, en otras palabras, destruyó la huerta. En el recreo, Millie se acercó a su maestra diciéndole: Maestra, ¿a qué hora encontraron las plantas destruidas? Como a las 9:40, después del recreo. Yo estaba en una pequeña reunión y cuando regresé, las plantas ya estaban destruidas. En ese momento, Millie recordó que cerca de las plantas estaban sus compañeros, que eran los sospechosos: Noah, Domina, Antonella. Millie comenzó con Noah. Noah, tú estabas cerca de las plantas. ¿Qué estabas haciendo? Solamente quería ver si las frutillas seguían verdes. Después me fui a jugar con mis amigos. Millie notó nada raro en su compañero. Estaba tranquilo y sin preocupación. Bueno, Noah, gracias. Siguió con su compañera. Hola, Romina. Tú estabas en la huerta. ¿Qué estabas haciendo? Romina estaba nerviosa y respondió: Nada, no hice nada. Empecé a pasear en la huerta y nada más. En ese momento, Millie vio que Romina estaba nerviosa y claro que no la iba a descartar. Ella tenía más posibilidades de haberlo hecho. Bueno, Ron, eso quería decirte. Romy se fue muy rápido. Solo quedaba Antonella. Hola, Anto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sabía que estaba nerviosa. Antonella, ¿qué estabas haciendo en la huerta? Nada, empecé a pasear alrededor. Millie miró que Antonella estaba sudando. Era la segunda sospechosa. Al día siguiente, recibió una carta anónima que tenía una foto de Romina pateando una planta. Entonces Millie se dio cuenta de que la culpable del hecho fue Romy y decidió avisarle a la maestra y preguntó: ¿Por qué lo hiciste, Romy? Perdón, estaba enojada y fue mi peor reacción. No lo volveré a hacer. Ahora quédate en dirección a reflexionar. Millie suspiró diciendo: Caso resuelto, ahora queda la duda. ¿De quién mandó la carta anónima? Me encantó el relator, ¿sí? El que presentaba todo lo que iba a pasar. ¿Cómo se llama la voz de ese caballero que estaba relatando? Ese caballero. Joel. Un superactor fue él. Un superlocutor. Tremendo acento que tiene el tipo. No, pero le puso una predisposición así a la voz para presentar tipo de suspenso. ¿No se dieron cuenta ustedes? Sí. Sí. ¿Y las actrices qué onda? Creía que estaba hablando con un tipo de otro planeta. Otro país. Bueno. A ver, ¿me quieren contar algo más sobre este trabajo que hicieron ustedes? Fue complicado. Uh-huh. Aunque a mí me emocionó la verdad, así que era un cuento. Yo quería hacer un cuento, pero de lo que a mí me gustara. Ajá. Sí, bueno, tuvimos que hacerlo policial y no sabía cómo hacerlo policial y tuve que buscar información de cómo, de qué se trataba los cuentos policiales. Yo quería hacer un cuento romántico. Igual, de fantasía. Ah, bueno, porque las chicas a veces miran, y algunos chicos también, ¿no? Mucha película de Disney y mucha fantasía. Pero bueno, el policial está interesante porque eso es lo que les tenía que enseñar la seño, ¿no? Que era un cuento policial. Entonces está muy bien esto de moverlos a aprender algo nuevo y a pensar algo nuevo. Sí, no. A mí me parece. Sí, yo también, el único problema fue el sí. grupo. ¿Cómo? A nosotras nos pareció entretenido, que nos pareció bien. Pero el único problema que había era ponernos de acuerdo con el grupo, porque algunos no respondían, no decían nada, no opinaban. Realmente mi compañera. Teníamos que hacerlo, éramos cuatro y solo dos opinaban de eso. Sí, fue solo el grupo. Y entre dos compañeros no se nacen, no, está bien. Y cuando yo traje el cuento dijeron, no, es que está mal, empezaron a criticarlo, pero ni siquiera lo leyeron. Bueno, sí. Fue muy estresante y cansador. Bueno, pero fíjate que a veces los trabajos estresantes, cansadores, son de los que más aprendemos, ¿no es cierto? Sí, no aprendí nada. No seas mala. Bien, los chicos y las chicas de la Escuela Félix Orione, este séptimo grado, que ya se está despidiendo de la escuela primaria. ¿Se anotaron en la secundaria? No quiero dejarlos. Yo tampoco quiero dejarlos. No quiero. Pero luego está la cosa de que en el salón son muy ruidosos y quiero abandonarlos para siempre. ¡Mari! ¡Ay! No, la verdad. Se tiran papeles, gritan, corren de aquí para allá. Ustedes no, pero a los chicos o los, algunos chicos se paran esto, Mari. Por ahí así. Bueno, entre medio de toda esta discusión sobre cómo les va y cómo se están desarrollando, yo les quiero agradecer a los tres grupos que participaron el trabajo, porque hicieron un trabajo muy, muy importante, y es esto de superarse a pesar de que en algunos momentos les pareció súper difícil. Así que los tres grupos estuvieron muy, muy bien. Les quería pedir también esta disculpas de que al principio costó conectarnos, pero bueno, es la tecnología, a veces nos pasa. Pero fundamentalmente les quería agradecer esta participación que tuvieron. Espero que les haya gustado haber participado. A mí me encantó, la verdad. Es divertido. Fue divertido. Lo que más me gustó fue grabar las voces. Solo me gusta decirle todas las verdades. Bueno, ¿quieren saludar a nuestro público y despedirse? Hola. Adiós. A la familia. Hola, mami. Las chicas piensan que esto es televisión y saludan con la mano, pero no, es radio. Le quiero agradecer a Paula Salvochea, que está también con los chicos y las chicas, bueno, justamente posibilitando este Meet. Y son 10-2 minutos, es hora de despedirnos. Yo quería en este último programa agradecerle a FM Riachuelo, que lo que hace es cada año abrirnos las puertas para que nosotros trabajemos con los chicos, con las chicas, justamente los contenidos que ellos están aprendiendo adentro de las escuelas, los trabajamos para convertirlos en un contenido radiofónico. Y eso solamente puede ser posible en una radio comunitaria, en una radio que, como es FM Riachuelo, que nos abre las puertas para justamente darle lugar a otras voces. En este caso, la de los y las estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente nos vamos a reencontrar el próximo año al inicio de las clases con más producciones de los chicos y las chicas. Así que quiero agradecerte a vos que estás también del otro lado compartiendo este espacio que es justamente el espacio en el cual los chicos y las chicas tienen la palabra. Así que bueno, hasta el año que viene será, y si querés podés, Ludmi, poner algún temita así como para irnos despidiendo. Te recuerdo que a la tarde, a las 2, está hora libre, turno tarde, y justamente ahora quédate porque ya llega Mateando en el Riachuelo, que es la propuesta que tiene la radio para que vos te desconectes de la tele y prendas la radio de tu barrio. Chau, chau. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the